Solo tú, solo yo, un poema dividido entre dos. Solo tú, solo yo, un concierto para un mundo mejor. Siento que mi corazón late un telegrama de muchísimo amor. Todo desapareció, nadie aquí en la clase, solo tú, solo yo.